¿Qué le mueve precisamente para hablar y denunciar a través de ese blog? ¿Cuál es el significado en su vida de la Caja Costarricense del Seguro Social y cuál es el significado a su juicio de la Caja para Costa Rica? Mire, la Caja Costarricense del Seguro Social fue creada para darle soporte de salud y democracia a este país. ¿Qué sería sin la caja para los costarricenses? Sería algo tremendo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que si nos duele una muela, si nos duele un brazo, tenemos un resfrío, acudimos a la caja, que no podemos pensar, no tenemos la capacidad de pensar en qué sería de los ticos, del pueblo costarricense, de los conciudadanos, para llegar a una clínica privada a que nos atiendan, que lo primero que nos van a pedir es dinero. A su juicio, Roberto, ¿a qué se debe esta crisis que está viviendo la Caja Costarricense del Seguro Social? Institución que claramente tiene serias debilidades. Mire, el mayor problema que tiene la Caja es el aspecto político. La Caja no debería de estar en manos de los políticos y menos de los políticos corruptos. Yo creo que tenemos que pelear porque se cumpla el artículo 73 de nuestra Constitución Política, que es la autonomía de nuestra caja. No tienen por qué meter sus sucias manos los políticos en nuestra institución emblemática y benemérita. A su juicio, en la actualidad, la caja no es autónoma, pese a que la Constitución Política sí lo destaca en ese artículo 73. No lo es. ¿Por qué? No lo es. Tan no lo es que es la que el Poder Ejecutivo es el que nombra a 3 miembros de los 9 y es el que le da el aval o firma la autorización de que los otros 6 formen parte de la junta directiva, muchos de ellos que no saben ni de qué se trata, ¿no? Esto se presta para meter mano de manera irregular para satisfacer sus negocios, de no solo de los empleados o gente que trabaja en la caja, sino de otros políticos que tienen que ayudarles porque fueron contribuyentes de campaña, muchos allegados a ellos, ¿verdad? Don Roberto, hay o hubo una comisión de notables, investigaciones, informes para evidenciar una vez más la seria crisis que está viviendo la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuál es su concepto de todo este trabajo que se ha venido haciendo? Ahorita estamos en una campaña política donde hay muchísimas promesas y muchísimos compromisos, pero a su juicio, ¿cómo valora usted la intervención de la administración actual en lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social? O sea, como le digo, ha habido comisiones, ha habido informes, ha habido pronunciamientos de las y los diputados. Mire, en octubre del 2012, una comisión integrada por varios partidos políticos de la Asamblea Legislativa emitieron un informe después de un largo y arduo trabajo, que es el expediente número 18201, a donde se habla de cuáles son las personas que tienen y que han influido negativamente en el actuar de la caja. Tenemos a un Iván Guardia Rodríguez, director financiero, Luis Guillermo López Vargas, director de la Dirección Actuarial y Económica, José Luis Quesada Martínez, gerente de pensiones, Gustavo Picado Chacón, gerente financiero, Jorge Arturo Hernández Castañeda, auditor interno de la caja, Manuel Ugarte Brenes, exgerente financiero. Mire, la comisión solicitó a la presidencia ejecutiva de la Caja del Seguro Social, doña Eliana Balmaceda, que se le solicitara a cada uno de ellos la renuncia por el sinnúmero de incompatibilidades para trabajar en la caja. Definitivamente el hecho de que lo que diga una comisión legislativa no es vinculante, yo diría de manera jocosa que cuando se le entregó esto a la presidenta ejecutiva, Eliana Balmaceda, simplemente con una buena carcajada se mofó de este informe, donde esto creo que no solo el valor que tiene la Asamblea Legislativa en cuanto a una comisión investigadora, ¿no? y están haciendo lo que quieren, porque entre este grupo está también la señora Gabriela Murillo Jenkins, que es la gerente de infraestructura de tecnología. El cinismo llega a tal punto de nuestros jerarcas en la caja y del poder ejecutivo, llámese en este momento Laura Chinchilla Miranda, que a esta señora la vuelven a nombrar por 6 años más, sabiendo que esta ha ocasionado serios problemas a la caja en la obra de infraestructura. Usted, don Roberto, entonces avala la frase que siempre se ha dicho aquí a nivel costarricense de que los principales enemigos de la caja están dentro de la institución. Están dentro, con una diferencia. El más grave es el poder ejecutivo, por la injerencia que tiene y por el poder que tiene, valga la redundancia, ¿no? Que simplemente dictan medidas a seguir. Y los otros simplemente en la junta directiva de la caja son como marionetas, lo que hacen es ejecutar lo que dice el poder ejecutivo. Y estas marionetas a su vez tienen un sinnúmero de ungidos, como estos 7 que acabo de comentar, que son los intocables, son las vacas sagradas. Yo creo que es que conocen tanto, porque si quitan alguno de estos, pueden hablar y puede ir mucha gente a la cárcel, ¿verdad? A muchos de esos los he llevado al Ministerio Público, pero el Ministerio Público desgraciadamente es un hueco negro donde no pasa nada. Hablemos precisamente de esas denuncias. ¿Cuáles han sido las principales denuncias que Roberto Mora ha realizado de los mismos patronos morosos, también de las debilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social, dando nombres, dando apellidos? ¿Cuáles son de esas principales denuncias de las cuales usted ha sido reconocido, verdad, precisamente en este blog? Denuncias de políticos que han sido políticos connotados, ¿no? Que se han aprovechado de esta coyuntura para salirse con la suya, porque se vuelven intocables. Volvemos al mismo tema. Tenemos un Ramón Aguilar Facio, que es una persona que le debe más de 500 millones de la caja con todas sus empresas. Simplemente no le cobran. ¿Por porque qué? La caja es, los miembros que están en esto de la caja, los trabajadores que están en esta situación de cobro, son complacientes, no hacen el trabajo como debe ser, a pesar de que la ley constitutiva es muy clara, ¿no?, en cómo debe procederse, ¿no? Pero ni tampoco se procede contra estos trabajadores de la caja, contra estos directores, porque son complacientes, son desvergonzados, son ya eso entra en el tema de la corrupción. Don Roberto, ¿y cuál ha sido la respuesta de la institucionalidad del país ante sus denuncias? Mire, los he puesto en apuros, quisiera ponerle un ejemplo muy claro, el de Dar Ascension. Dar Ascension es el deudor más grande que tiene la Caja del Seguro Social, está en los altos del Mall San Pedro. Resulta que este debe ahorita más de 1.600 millones de colones, solo a la caja, porque le debe otro tanto a FODESAF. Y resulta que este call center fue inaugurado en el 2007 por nuestro queridísimo expresidente Óscar Arias Sánchez, ¿no? Y resulta que esta gente ni siquiera han entrado en un arreglo de pago, nunca se le ha aplicado el artículo 48 de la ley constitutiva de la caja, que es el cierre de negocios. O sea, vacas sagradas, ahí hay gente muy valiosa, ahí hay gente intocable, y además tienen la sombra de nuestro queridísimo Óscar Arias Sánchez. Quiero recordarles a las y los radioescuchas que se encuentra a mi lado Roberto Mora, apodado como el cobrador de la caja. Y precisamente la Caja Costarricense del Seguro Social es el tema que aquí nos convoca. Don Roberto, ¿existen retos políticos de cara a una nueva administración? Costa Rica se enfrentará a una segunda ronda electoral en abril. ¿Cuáles serían esos retos que los candidatos o el futuro presidente de la República debe de tener con respecto a la Caja Costarricense del Seguro Social? Le digo esto porque en campaña política se ha hablado mucho de agilizar el cobro con todas las personas morosas. ¿Cree usted precisamente que realmente esa es una medida determinante o que es un maquillaje? Mire, la caja del Seguro Social tenemos que salvarla los ticos. No creo en los políticos, sinceramente, porque es un poco más de bla, bla, bla de cada 4 años, ¿no? Tendría que ser el presidente que quede electo ahora, tendría que ser tajante. Y para ser tajante, lo primero que tiene que hacer es una intervención. Y si no hace una intervención, es que es bla, bla, bla. Volvemos a lo mismo. Uh-huh. Pero que no se preocupe el futuro presidente de Costa Rica, porque si él no actúa, los costarricenses vamos a actuar por defender nuestra benemérita institución. Sin duda alguna, las y los costarricenses pueden aportar a ese cambio, a salvar la caja costarricense del Seguro Social. Cuando usted dice que tiene que tener un papel más preponderante las y los costarricenses, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podrían aportar precisamente al rescate de la caja? Mire, muy sencillo, uniéndonos. No puede ser que la gente sea tan inconsciente de no ver lo que nos están haciendo. Es que nos están arrebatando la caja. No puede ser que en el país más poderoso del mundo, en este momento, que es los Estados Unidos, el señor Barack Obama esté peleando, pero a capa y espada, para lograr ojalá una tercera parte de lo que tenemos nosotros como seguridad social. Y resulta que nosotros, como toda una vida la hemos tenido, no nos importa perderla. Pero cuando tengamos un familiar o cualquiera de nosotros que tengamos una emergencia y lleguemos a que nos atienda y nos dice no, si no paga, porque es algo que ya estamos acostumbrados a ello y no tenemos ni siquiera la capacidad de pensar qué haríamos sin la caja. Entonces ahí es donde nos vamos a sublevar, ¿verdad? Donde vamos a actuar, pero ya va a ser muy tarde. Yo siempre lo he dicho, no podemos seguir de pendejos, ¿verdad? Desde el ámbito político, don Roberto, efectivamente se tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que abonar a esta iniciativa de, como usted bien lo dice, intervenir la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuáles son esas debilidades o esas prioridades que debería tener el próximo presidente de la República? Como críticas constructivas, como consejos de acompañamiento, como usted es conocedor en el tema y le ha dado seguimiento a todo lo que es la seguridad social. Primero que nada, quisiera dejar muy claro que yo, a través de estos 12 años, que he recuperado más de 30 mil millones de colones, de los cuales nunca he ganado un solo 5, ni nadie ha aportado un solo 5 para que yo lleve a cabo esta lucha. Todo ha sido de mi propio peculio. Nunca he trabajado para lograr algún puesto político, para lograr, para echar aguas a mis molinos. De manera que yo no espero, o sea, no es mi intención esperar a que el que llegue me pida que le ayude. Si me lo pide, con todo gusto, pero bajo ciertas condiciones, lógicamente. ¿Cuáles condiciones? Bueno, ¿va a trabajar en serio para sacar adelante, sacar a flote a la caja? ¿O va a ser un poco de lo mismo? De fortalecer, como dice uno de ellos. Mire, qué ironía, fortalecer. No. Esto hay que decirlo con fuerza y con certeza. No se trata de fortalecer, es de intervenir la caja. Lo que hay que hacer es sacar ese montón de sinvergüenzas que tenemos en la caja y ponerla a trabajar como debe ser. Con el expediente electrónico, con eso vamos a sacar muchísimo ventaja, porque vamos a poder economizar mucho en todos los aspectos que se puede imaginar uno. Pero ya le digo, si yo puedo servirle a alguien, pero nunca ni me presté, a pesar de que ahora, para esta campaña, 4 partidos políticos me han llamado y les he dicho no, para que les ayude. Si yo les puedo servir en su momento, cuando usted sea presidente, con todo gusto, pero yo no voy a hacer nada a cambio de, porque no voy a tirar por la borda los 12 años que tengo de estar trabajando para sacar adelante nuestra caja. Usted menciona, don Roberto, el expediente electrónico como una forma de agilizar de entrevistas, como de mayor control en muchísimas cosas a nivel interno de la institución, pero sin embargo, si usted pudiera decir 3 específicas debilidades o que usted considera que debe hacerse en la caja y que no se ha hecho, porque a veces hablamos medidas muy por encimita, ¿verdad? Como son cobrarle a los patrones morosos. Hay gente que se que considera que deben de ser más contundentes las acciones. ¿Cuáles serían esos tres puntos que usted considera que deben de ser necesarios, además de esa intervención urgente, además de ese expediente electrónico? Mire, primero que nada, actuar con la normativa vigente actual. Es que es muy sencillo. Si usted aplica la normativa, puede prensar a los patronos morosos que simplemente se comportan como sinvergüenzas, porque lo que hacen es deducir a sus trabajadores lo que corresponde por ley y trabajar con ese dinero y nunca aportarlo a la caja. Entonces ya eso es una retención indebida. Así se llama de manera elegante, retención indebida. Eso es un robo descarado. Entonces, lo primero que hay que hacer es actuar, pero con otros ministerios, como el Ministerio de Hacienda. Si el Ministerio de Hacienda actúa tal y como dice la ley, simplemente no se deja ni que se importe ni que se exporte, porque el artículo 74 de la ley constitutiva es muy claro. Entonces, si usted no deja a un importador, a un exportador, que haga sus movimientos mercantiles, porque está moroso en la caja, ahí es donde vamos a lograr, mire, usted está moroso, o hace un arreglo de pago mínimo, o no exporta, o no importa. Entonces, son medios de presión, pero mire, lo que se necesita es voluntad política, no alcahuetería política, que es lo que estamos viviendo. Ya en el Registro Nacional, usted llega a hacer cualquier gestión, y lo primero que hacen es, si es una gestión física, preguntarle cuál es su cédula y lo piden, lo ven en la red, a ver cómo está, y si es física, de igual forma. Y si usted aparece como morosa, usted no puede hacer ningún trámite. Usted va ahorita al sistema bancario, que por dicha lo logré. Uh-huh. Esto era imposible y me decían a mí, el sistema bancario, no, es que nosotros no tenemos por qué cumplir con ese artículo de la ley. Y ahora usted llega a hacer un préstamo y si no está al día con la caja, no se lo dan. Pues lo mismo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, que ha sido un cómplice en este asunto porque no quiere aplicar la ley. ¿Qué papel juega el Biombo, donde médicos y médicas de instituciones públicas prestan su atención en clínicas privadas? Bueno, es que ahí es donde estamos hablando del expediente electrónico. Imagínese que con el expediente electrónico el asunto es tan claro y sería tan vital para este trabajo, que el expediente electrónico queda cuál es el trabajo de cada uno de los médicos, las horas a que llega, qué es lo que receta, qué es, a quién manda al quirófano, de qué hora a qué hora trabaja, si anda en un biombo, si quiere ir a un biombo, ahí aparece, de tal hora a tal hora, fulanito no está. Entonces vea el sinnúmero de ventajas que tiene el expediente. Lo que necesitamos es tener una atención inmediata en todo lo que son fugas que tenemos. Porque yo no es que le esté echando la culpa a los médicos, pero son parte del problema. Eso es un gran problema, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es que las citas sean más ágiles, más prontas. Y además, con eso vamos a tener inclusive controles de lo que son los medicamentos. Y ni para qué hablar de las incapacidades. Imagínese que el año pasado vi un reporte de una fulana que tuvo 78 o 75 incapacidades que las hacían todas en diferentes partes del país. Con un expediente electrónico usted tiene total control de eso. ¿Por qué no ha habido voluntad política para ejecutar esta iniciativa? Bueno, porque hay muchos intereses creados. Como hay muchos intereses creados, entonces de ahí sí, digamos que sí, pero no. Correcto. Mire, si todo el sistema bancario, si el Instituto de Seguros, todos tienen, si usted va a una agencia en los extremos de Costa Rica, en cualquiera de las fronteras, usted desde ahí, el trabajador accesa a todo el país, a la información de las oficinas centrales. Eso es lo que ocupamos nosotros. Se habla de que mucha plata. No, no, es que ahí no es plata. Es tanto lo que se va a recuperar y lo que se va a dejar de votar, que cueste lo que cueste, hay que montarlo. Pero no ya con compadres hablados, ¿verdad? Como todo pasa acá. Entonces, hacer una buena licitación para que eso se haga a la mayor brevedad posible. Pero dejemos de dejar portillos abiertos para que un montón de sinvergüenzas simplemente lo que hagan es darle rienda suelta a la corrupción, ¿verdad? Me parece, don Roberto, importante retomar la convicción de su persona y qué le mueve precisamente las denuncias de la Caja Costarricense del Seguro Social y la defensa. Usted en el inicio de la entrevista decía cómo, nos explicaba cómo inició, ¿verdad?, su introducción a este ámbito. Ahora, preguntas anteriores, decía usted que no es ningún interés político, ni mucho menos. Entonces, tal vez retomar qué es lo que le mueve a Roberto Mora esa convicción de defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. Mire, creo en Costa Rica. Creo en el pueblo de Costa Rica. Creo en mis conciudadanos. Creo que somos un pueblo trabajador, honesto, lógicamente haciendo a un lado a los políticos, no todos, pero muchos de ellos, ¿no? Y como le digo, la Caja del Seguro Social es un baluarte en Costa Rica, envidiado por todos los países del mundo prácticamente. Eso es lo que me mueve. Costa Rica tiene salud. De hecho, vienen muchos de otras nacionalidades a no solo a hacer biombo, sino a curarse acá, porque es envidiable lo que tenemos. Entonces, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo y nosotros no podemos entender como pueblo una Costa Rica sin salud, una Costa Rica sin Caja de Seguro Social. Por eso es que Roberto Mora la defiende a capa y espada. Y hasta mis últimos días lo haré, porque esto es imposible de que ya, como nos han carcomido la caja, sigamos, nuevamente lo digo, de pendejos y permitamos que estos políticos corruptos nos estén quitando, pero desmembrando. Es que nos están desmembrando, le cogen pedazos a la caja y nos las van quitando. Y nosotros simplemente, mira, otro más, le quitaron un brazo, le quitaron un pie y los pendejos no hacemos nada. Que sigan los pendejos, yo no voy a parar de hacerlo. Sí trato por muchos medios de que entiendan de que la caja no es de los políticos, es de nosotros. Es que la caja no es de Ileana Balmaceda o de Laura Chinchilla o que fue de Oscar Arias. No, no. Esto es de los costarricenses. Y si tenemos agallas, no vamos a permitir que ningún sinvergüenza nos quite la Caja del Seguro Social. Porque, como le decía anteriormente, la Caja Costarricense del Seguro Social es igual a democracia. Y si queremos perder la democracia, ¿eh? Sigamos caminando por ese mismo lado, ¿no? Usted hablaba, don Roberto, que cuatro partidos políticos se acercaron a su persona en busca de criterios. Correcto. Criterios no, perdón, de criterios no, más bien de que les ayudara en la campaña, pero a cambio de... Seamos más claros, o sea, lo buscan ahora en plena campaña electoral. Uh-huh. Antes no, ese acercamiento es ahora. Correcto, como siempre. ¿Quiénes son los que se acercan y cuál es su interpretación de ese acercamiento? Bueno, es que no necesito ni siquiera interpretarlo. Es que es muy directo. Ayúdenos, denos la adhesión y nosotros le vamos a dar un puesto en la caja. Y así no funciona Roberto Mora. A mí no me interesa ningún puesto en la caja. Como le digo, a mí simplemente, si alguno de esos llega a la presidencia, ahora sí, quiere contar con Roberto Mora, con todo gusto, pero a cambio de nada. Y además, si quieren que yo llegue a ayudarles, hay condiciones, pero no hagan condiciones del prepotente Roberto Mora. No, mire, yo soy muy humilde, pero sí voy a pedir condiciones de que no voy a llegar nada más a hacer la pantomima y que todo va a seguir igual. No, si a mí me convencen de que vamos a cambiar en este aspecto, en esto, que la vamos a intervenir, que vamos a quitar esos 7 sinvergüenzas, 6 sinvergüenzas, aramba, vámonos, vámonos, y que va a poner gente que esté con la causa también. Adelante. De esos pero 4 yo partidos no políticos que se acercaron, ¿todos los interpreta como parte de esa campaña política o porque alguno de esos sí le vio a usted cierta certeza de querer aportar al país en ese sentido? Mire, Laura, es curioso. Yo a través de estos 12 años, porque la Caja tiene 2 artículos que son el 20 y el 63 de la Ley Constitutiva de la Caja, que no permiten dar información a terceros. Yo soy un don nadie, no tienen por qué darme información, de hecho no me la dan. Entonces yo me acerqué a la Asamblea Legislativa hace muchos años y muchos diputados de diferentes fracciones se han dado cuenta que yo nunca he echado agua en mis molinos, nunca he pretendido ni me gano ni un 5 de esto. Entonces me han ayudado, ahí sí soy honesto, me han ayudado de todas las fracciones, la que ha estado en el poder, la que ha sido contraria, de todas. Ellos han conocido mi trabajo, mi forma de actuar, de cómo lo he llevado a cabo, y les pareció posiblemente que el hecho de que Roberto Mora los acompañara y les diera la adhesión en tal o cual partido, eso pues les iba a dar tal vez un poquito de ventaja, sobre todo tratándose de que es un tema campaña. ¿Ellos quiénes? Mire, no quisiera porque ya sería politizar el asunto, pero sí le digo que de los grandes, ¿no? Ninguno de los pequeñitos me lo hizo, pero de los que creían que tenían posibilidades, ¿no? ¿Cuál sería como el mensaje de cierre que le daría usted a las y los radioescuchas con respecto a este tema? Mire, muy sencillo, unámonos, no seamos siervos menguados, defendamos lo nuestro. ¿Usted qué cree que es la Caja? Si la Caja lo que nos da es bienestar a usted, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia, a todos sus vecinos, ¿por qué vamos a permitir que nos las arrebaten? Porque ya los mismos políticos han demostrado fehacientemente de que el negocio es la salud. Y tan es el negocio que vea a los hermanitos Arias Sánchez que compraron la Clínica Católica, porque ese es el negocio. En el momento que mandemos al carajo la seguridad social, entonces yo los voy a atender en mi clínica, porque ese es el negocio, es decir, tontillos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es no permitir eso. Bueno, don Roberto, agradecerle su compañía en este espacio, en el informativo Voces Nuestras. Muy amable, doña Laura, encantado de estar en este fabuloso programa. Para mí ha sido de veras un gran honor compartir con ustedes y un fuerte abrazo para los que nos están escuchando, a todos los conciudadanos, que todos unidos somos los que tenemos que pelear por nuestra Caja, no uno ni otro por un lado y por el otro, no, unidos, darle vuelta a la Caja y decir esto es nuestro. Así que muy amable y muchísimas gracias. A usted. Era don Roberto Mora, apodado como el cobrador de la Caja. Se despide Laura Macuide. Muchísimas gracias por su compañía. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Agradecemos su sintonía. A la vez agradecemos el aporte de Natalia Rojas, Noelia Alfaro, Roy Valerio y Leonardo León en los controles. Se despiden Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.